Después de aprender estas prácticas tan interesantes, queremos saber cómo han cambiado las cosas y cómo perciben el mundo hoy. Episodio 3: Lecciones para el presente. Nuestros mayores tienen mucho que enseñarnos. ¿Qué hábitos creen que deberíamos recuperar hoy para cuidar el mejor planeta? ¿Qué hábitos de su época creen que deberíamos recuperar para cuidar el medio ambiente? Uy, hábitos yo creo que mucho. Porque ya no se cuida. Además, que sienta muy mal el fumar, saben, sí, la mayoría de los jóvenes que eso es. Hay papeleras por todos los sitios. ¿Por qué lo tiran en el suelo? ¿Estáis entendiendo lo que quiero decir? Hay contenedores por todos los sitios. ¿Por qué en el suelo? El tabaco es muy malo, donde hay muy malo que porque infecta mucho los pulmones. En la playa, vas a la playa y luego se enferma y ya no te da. Está lleno de colillas y cosas. Hasta ceniceras para depositar las colillas en el suelo. Las bolsas de plástico. Bueno, eso es malísima, como sabéis. Perjudicarte. Millones y millones de bolsas que tiran. Pues no, hay sitios donde ponerlas y tirarlas. Y así pues... No, y además, si son niños ya con otra educación, como claro, hemos tenido a lo mejor desde el principio nosotras, cuando éramos pequeños, porque no había medios en nada. Claro. Pero todos, la mayoría de vosotros vais al colegio y os enseñan formas y costumbres y cosas de esas. ¿Por qué cuando salís por vuestra cuenta hacéis lo contrario? Ahí está un punto muy importante. ¿Qué nombre? ¿Y el medio ambiente? Ahí está un punto muy importante. Porque además de perjudicar a vosotros, perjudicáis a todos los demás. Y no solo eso, ¿y el mar? ¿Cómo está el mar? Estoy diciendo, ¿cómo está el mar? Están asfixiados porque hay bolsa, porque hay guarrería, porque hay todo. El daño que hace tan grande el tabaco. Tenemos que poner de nuestra parte. Y el plástico, más botellas de plástico y más botellas. Y todo va al mismo sitio. Pero si hay, y aquí ahí tienes un contenedor, y aquí ahí hay otro contenedor. Exacto. Otro contenedor. Pues señor, tirarlo ahí. Claro. No, señor, hacen así. Ay, y en las playas, y eso es horroroso. ¿Creen ustedes que compramos y consumimos más de lo que necesitamos? Sí. Anda, que si somos de las naciones que más tiramos del mundo, en la televisión habréis visto, España. Y salen recogiendo comida de los restaurantes, de las casas señoriales. Cosas enteras que están bien, a lo mejor de frutas, de cosas que pueden mantenerse. Que se pueden aprovechar. Aquí ha habido una mesa, se coge la mesa a la basura. Pero además piden más de lo que necesitan. Exacto. Mínimamente el pan. Fíjate lo que era el pan antes para nosotros, madre mía. Eso era, madre mía, quien podía comer todo el pan que quisiera. Da pena. A mí nos acordamos. La mayoría de las que estamos aquí, cuando vemos esos trozos de pan que se tira, es que parece que te da. Que no, te no, no, es que te da, porque yo en necesidad, gracias a Dios, no he pasado nunca, ni cosas de esas, ni nada. Pero, aún así, me da pena. Ahora mismo. Que yo voy a los scouts y en los campamentos que hacemos casi siempre están llenos de cosas, pues eso, o de fiestas que han hecho, que no han recogido, y nosotros siempre que nos vamos hacemos una batida de limpieza que se llama, ¿no? Sí. Y vamos andando y recogemos todo lo que podemos para dejar el lugar, porque un lema que tenemos en los scouts es que tienes que dejar el lugar donde limpio estás más, más limpio y mejor que te lo encuentras. Ya, pero eso es con respecto a limpieza, pero como estamos hablando con respecto al otro, comprende, alimentación, que no es lo mismo, aquí no estaba sucio, es recogerlo al consumismo de las mesas y tirarlo al resto de la basura. Que consumimos más. Entonces, de lo que necesitamos, que pedimos. Yo le dije a esta señora, yo se lo dije, llévese todo lo que pueda. Se ha llevado una bandeja impresionante. De dulces, de fiambre, de esto, del otro. Digo, llévese todo lo que pueda, porque veíamos el saco que lo iba a tirar. A nosotros eso nos pasa con los juguetes. También lo mismo los niños con los juguetes. Y los niños con las cosas hoy, ¿cómo las miran como las mirábamos antes? Ni pensarlo. Ah, porque papá esto se tira y nos compra otro. ¿Eh? Y antes no, porque ya te digo lo que nos echaban los reyes. Aparte de eso, si te echaban un juguete, ese juguete duraba el año entero. Lo pegábamos. Y las muñecas y de lo mismo. Y le hacíamos nosotros los vestiditos. Y le hacíamos las cosas. Y con un cacho muñeca que tuviera de 3 a 4, como si dijéramos, éramos más felices. ¿Y ahora qué? que si la misma, que si la otra, que si la otra, los vestidos, eso es de marca, eso que valen un montón, pero ahí está. Y luego después. Pues es que yo el otro día fui al baño y en la papelera que hay en el baño vi una manzana que un niño le dio dos mordiscos y la tiró a la basura. Claro. Eso está bien. Si a ti no te apetece la manzana, déjala ahí. O te la guardas para cuando tengas necesidad de tomártela. Y en cambio, ve esta basura. Porque ese niño estaba muy lleno. Si hubiera pasado hambre, si hubiera pasado necesidad, no hace eso. Y hay que pensar en los demás. ¿Qué consejos les darían a las nuevas generaciones para combatir el cambio climático? Pues respetar las normas que tenemos. Ahora mismo hay papeleras, en lugar de tú estás comiendo una fruta o una magdalena o lo que sea y la tiras al suelo tranquilamente o una cosa que no quieres, está la papelera. Y esperas a que encuentres una papelera o un esto de basura para poderlo tirar. Y respetar, y si todos nos respetáramos unos a otros, la cosa cambiaría estupendamente. Porque en casa somos un limpio, pero fuera hacemos lo que nos da la gana. Es verdad. Si lo tenemos a la edad, es que si dijéramos, ay, madre mía, es que hasta ahí al tirar la bolsita esta. Pero si allá, ahí. Pero si la tienes un momento en la mano, vas andando dos pasos y ya. Y encuentras otra. Sí, exactamente. Y otra. Exactamente. Te lo pueden poner ya más fácil las cosas, ¿eh? Respetar. Y ya está. Venga. ¿Darían algún consejo más? ¿De qué, hijo mío? ¿Sobre qué? Sobre respetar el medio ambiente y. Sí. Mira, respetar el medio ambiente. Respetar los juguetes que ya no quiere nadie juguetes. Con el móvil tenéis más que suficiente. Quitar inmediatamente los móviles. Eso es lo primero que yo haría. A niños de estas edades, fuera móvil. Sí, es que...